vagaba en este mundo de tristeza, lleno de angustia y de grande confusión. Yo no encontraba sosiego para mi vida, de tanto pecado me dolía el corazón. Y a vivir yo no le encontraba sentido, hacer lo malo pensé que era mejor. Y cuando mi alma estaba al borde del abismo, vino mi Cristo y con poder me levantó. Y cuando mi alma estaba al borde del abismo, vino mi Cristo y con poder me levantó. Ahora le canto y le alabo a su nombre, hacia la gloria, la alabanza y todo honor. Porque él es dueño de los cielos y la tierra, y de mi vida solo él es amo y señor. Porque él es dueño de los cielos y la tierra, y de mi vida solo él es amo y señor. Ahora, hermanos, tengo mucho que contarles, y en este canto se los voy a resumir. Estando muerto en delitos y pecados, y por la gracia de Jesús volví a vivir. Toda mi vida le daré gracias a Cristo, y con mi canto le quiero glorificar. Porque él llenó un vacío muy grande en mi vida, que solo este mundo malo me dejó. Porque llenó un vacío muy grande en mi vida, que solo este mundo malo me dejó. Ahora le canto y le alabo a su nombre, hacia la gloria, la alabanza y todo honor. Porque él es dueño de los cielos y la tierra, y de mi vida solo él es amo y señor. Porque él es dueño de los cielos y la tierra, y de mi vida solo él es amo y señor.